Pues estamos aquí delante del cartelito que pone el nombre de la calle, María Ignacia, pero realmente en otras ocasiones, si se trata de hombres, no se pone solamente Juan Luis, sino que se pone Juan Luis Pérez, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues María Ignacia es María Ignacia Ibáñez. Y hay una discrepancia en la fecha y lugar de nacimiento. ¿Dónde nació? En Cádiz, en el año 1746. De hecho, allí trabajaba su padre como actor. ¿O nació en Carabanchel Bajo en 1745, donde parece, y parece de verdad porque hay documentos, que fue bautizada? Pues no está muy claro, ¿no? Bien, María Ignacia era hija del actor y sainetista Bartolomé Ibáñez, que, como ya he dicho antes, trabajaba en Cádiz, o trabajó en Cádiz. Con 17 años vino a Madrid y se convirtió en la primera actriz del Teatro de la Cruz, un antiguo corral de comedias inaugurado en 1584, situado en la calle de la Cruz. Allí hay una placa que conmemora y la presencia de ese corral de comedias, y está muy cerca también de la Plazuela del Ángel. Entre 1770 y 1772 vivió una apasionada relación amorosa con el militar y escritor romántico José Cadalso, que era militar y literato gaditano. Cadalso escribió para ella el papel de Doña Aba en la tragedia Don Sancho García, Conde de Castilla, que se estrenó en el Teatro de la Cruz en enero de 1771. Fue una comedia que apenas tuvo éxito, dándose las últimas funciones con la sala vacía o casi vacía. No llegaron a casarse, pero su relación amorosa se convertiría en leyenda de marcado sabor romántico al morir María Ignacia por fiebres tifoideas a los 25 años, en abril de 1771. Parece ser que el poeta desesperado intentó desenterrar a su amada. No lo consiguió gracias a la intervención de uno de los criados del conde de Aranda, que era amigo y protector de Cadalso. Este episodio quedó recogido en la obra Noches lúgubres. María Ignacia fue enterrada en el cementerio colindante con la iglesia de San Sebastián, al comienzo de la calle Huertas de Madrid. En ese mismo lugar permanecían desde 1635 los huesos de Lope de Vega, pero en ambos casos los restos han desaparecido. Y en lugar de ese cementerio existe actualmente, o desde 1889, existe una floristería que se mantiene. Entonces se llamó el Jardín del Ángel, estuvo a punto de cerrar, pero siguió adelante y actualmente se conserva con el nombre de El Ángel del Jardín. José Cadalso le dedicó poemas en los que la actriz aparece con el nombre de Filis. Y voy a leer un poema de José Cadalso dedicado a Filis. En vano anuncias, verde primavera, tu vuelta de los hombres deseada, triunfante del invierno triste y frío. Muerta Filis, el orbe nada espera, sino niebla espantosa, noche helada. De negros lutos me vestí llorando, y de cipreses coroné mi frente, eco doliente me llevó con quejas hasta su tumba.